en un barrio como hay mil a lo lejos de Madrid. Un domingo estuve allí y hoy te cuento lo que vi. Las mujeres con sus batas y sus medias de algodón, sacudiéndose la alfombra en el balcón. Entre la ropa tendida, entre calles sin hacer, entre basura extendida por doquier. Pero a mí, aquel lugar me pareció el cielo cuando te vi, entre los niños viniendo hacia mí, brillando al sol el oro de tu pelo. Y los hombres discutiendo en un pobre y sucio bar, y bebiendo su simpleza y su coñac, olvidando su pobreza y su oscuro caminar, en las copas que se acaban de tomar. Pero a mí, aquel lugar me pareció el cielo cuando te vi, entre los niños viniendo hacia mí, brillando al sol el oro de tu pelo. En un barrio como hay mil a lo lejos de Madrid, un domingo estuve allí y hoy te cuento lo que vi.